Soy Helen Álvarez. Mi hija ha sido asesinada por William Kushner Dávalos. Un crimen que no puede quedar impune. Y para que no quede impune, necesitamos tu participación. Yo, mi nieta, mi hija, necesitamos tu participación. Te convocamos a que nos acompañes en una ruta de colores para despedir a mi hija. Yo no quiero un cortejo fúnebre porque mi hija es alegría, porque mi hija es una mujer libre, porque mi hija siempre ha ejercido soberanía sobre su cuerpo, sobre su mente. Mi hija es una mujer que no ha nacido para ser sumisa y por eso William Kushner Dávalos la ha matado. Por eso mismo también es que en lugar de cortejo vamos a hacer una ruta de colores para acompañar su cuerpo, porque su alma está conmigo. Hace algunos años en la escuela de radio La Voz de mi Deseo, yo le pedí a Andrea que me ayude a hacer una cuña para luchar contra la violencia hacia las mujeres. Una cuña que le hicimos para Todos Santos, para que ese día recordemos que hay cientos de mujeres muertas. Y su voz está ahí, y también está ahí la voz de mi nieta, que ella habló como una de las niñas también que son asesinadas por la violencia machista. Mi hija termina la cuña diciendo: somos cientos, estamos entre ustedes, jueces, policías, no somos almas en pena, somos almas en busca de justicia. Y yo les pido que ni mi hija, ni ninguna mujer siga siendo una cifra más, siga siendo una estadística más, siga siendo un eslogan más. Tienen que haber casos concretos, tienen que haber sentencias, tienen que haber asesinos. En la cárcel, William Kushner Dávalos tiene que estar 30 años en la cárcel sin derecho a indulto. Él va a poder salir después de esos 30 años. Y no quiero que mi hija se quede vacía en esa tumba oscura de la impunidad. Hemos regresado para quedarnos, para estar entre nuestras hermanas y bailar con ellas. Hemos hablado con el viento y con los pájaros para encontrar el camino de regreso. Estábamos perdidas, pero la memoria de las locas que no nos olvidan nos ha guiado hasta aquí. Tengo 27 años y siempre los tendré. Tengo 33 años. Me gusta la música y bailaba con mi hijita para olvidar el dolor de mi cuerpo y para que ella no tenga miedo. El año pasado mi marido me asesinó. Él está libre y yo estoy encerrada en la penumbra de la impunidad. Yo tengo 21 años. Me llamo Gladys. Ahora que he vuelto, me asustaron los petardos. Antes me gustaban porque anunciaban fiesta, pero me recuerdan al disparo que acabó con mi vida y con la de mi sobrino. Pobrecito. Él estaba conmigo cuando mi ex enamorado, con una pistola, quiso obligarme a volver con él y escapó. El Google me ha empujado. De acuerdo, ha pasado hace 2 años. Tenía miedo, estaba sola. Me encontré con María y Isabel. Me agarró la mano. Tengo 5 años. Mi vida fue un suspiro, como la vida de otras niñas. No vamos a volver al olvido. Estamos caminando entre ustedes. Somos cientos. Estamos junto a jueces y policías que permiten la impunidad de nuestros asesinatos. Estamos cantando para que no canten los que nos mataron. No somos almas en pena, somos almas en busca de justicia. Deseo justicia, justicia, justicia. El cortejo de esta ruta de colores contra la impunidad va a ser este sábado 22 de agosto. Vamos a partir desde la Virgen de los Deseos, la casona de Mujeres Creando, en la calle 20 de Octubre, número 2060, el sábado a las 11 de la mañana.